este muchacho que está acá, este muchacho que está acá, él tocaba en el empuje, ¿se acuerdan de esta melodía que hacía así? Escucha, escucha, vamos. Con la mano para arriba, sí, vuelven. Ven que no te estás haciendo el tiro, saltando.